7. Tengo todo mirando, como yo que hablo. Da igual lo que consiga, solo hablan de mi vida. Vivo deprisa. Y me dijeron que la vida es preciosa y su manera de enseñarme las cosas. Se venden hoy y mañana te rezan. Canto mis tramos y me pago la renta. Estoy tranquilo si no se acaba el drama. Sigo escuchando los consejos de la mamá. He cambiado pero no ha sido la fama. Cuando me muera que me enterren en pijama. ¿Cómo siento? La novia. Temperaturas. Hasta ahora tenemos calorcito en este septiembre. 32 grados en Huelva, 35 en Sevilla, 37 grados en Córdoba, qué barbaridad. 33 en Jaén, 32 en Granada y vamos a los 20 y tantos de Málaga, 24, 27 en Almería y 26 en Cádiz. Así están las temperaturas a esta hora. Y el tráfico, pues tenemos tráfico intenso en la S30. Desde el kilómetro 10 al 15 en San Juan de Almalfarache. En la A7 en Osunillas, Peña Blanquilla, desde el kilómetro 1023 al 1020 hacia Almería. Málaga también, en la A7 en Fuengirola, hacia Málaga, capital, desde el 1017 al 1014. En la MA20 en Málaga, hacia Málaga Norte, desde el kilómetro 9 al 9,7. Y a la altura de la A7 en Málaga, en Andalucía, punto de tráfico habitual hacia Cádiz, desde el kilómetro 1050 al 1052 y en otro sentido hacia Almería, desde el 1050. 1053 al 1052. El resto de carreteras, ¿sabes? A esta hora, tranquilas, que no es poco. Lo dicho, un placer estar contigo hasta las 10 de la noche. Como te comentaba antes, Manuel Triviño, a partir de las 9 nos sumergimos a hacer un viaje por los éxitos, por la historia de la música, por cosas que sucedieron tal día como hoy, y por el recuperar y traernos canciones y ritmos para que ese momento en el que ya vas despidiéndote de todo el ajetreo del lunes, pues sea completamente tuyo, muy disfrutable, muy musical, muy único, aquí en Canal Fiesta Radio. Pues vamos a por lo nuestro, que es la música. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo te va la vida? Hace ya tiempo que no sé de ti. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Otra vez volví a esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan y ahora lo sé. Que tengo el corazón gritando lo que fue. Un, dos, tres, suena una de Dylan. Te amo, amor mío, yo te miro, tú me miras, nada que perder, desnudos al amanecer. Es que me acuerdo del pasado. ¿Será que no me entiendo que me gustas demasiado? No sé ni lo que quiero decir. Otra vez volví a esa imagen de la despedida. Tú me mirabas desde aquel andén. Dicen que hay cosas que jamás se olvidan. Y ahora lo sé. Que tengo el corazón gritando. Parece que lo puedo tocar. Parece que pasó justo ayer. Tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel. Parece que lo puedo tocar. Parece que pasó justo ayer. Tú y yo sobrevolando las nubes como aviones de papel. Un, dos, tres. Suena una de Dylan. Te amo, amor es mío, yo te miro, tú me miras. Pues por supuesto que sí. Y un pequeño melodrama que nos podemos permitir con este éxito de Guaraná en su disco de Lao a Lao. Todo el daño que causé me fue devuelto en pequeñas dosis. No sé por qué te abandoné, no era dueño de mis pequeñas crisis. La autopista ha sido la testigo, que tengo nombre y apellido, estoy perdido. Las mujeres que quisieron conocerme no me entendieron, es difícil comprenderme. Y no paso ni un segundo más, ni un solo segundo sin pensar en ti, sin pensar en ti. Si tuviera al menos una oportunidad para explicarte que te llamaba de madrugada sin decir nada, solo para oír tu respiración.

soy el pulgar en la herida, soy una gracia de más. Sofisticada y con esta propuesta. ¿Qué nos hace referencia? Pues a una de esas canciones que cantábamos cuando éramos peques. No vamos a cantar mentiras ni a contarlas. Vamos a escuchar a Ginés González desde Málaga con estas fotos que lo han cautivado. Te ha visto a través de ellas y bueno, ahí es.

tristeza y buenas tardes, alegría siempre, con los brazos abiertos la recibimos, como recibimos la voz de este artista que siempre nos cautiva, que es Hueco con La Brújula. Día con Carmen Benítez. Aunque sea esta noche.

Y mientras que preparas esa cena, pues estás con Canal Fiesta Radio y con todas estas canciones que te inspiran. Hay veces que perdemos cosas, otras veces que perdemos pie o perdemos relaciones. Es la vida. Dices que llevas un tiempo dándole vueltas y no encuentras motivos para continuar. No sabes si yo soy el mismo o he cambiado. Y la cuestión es que te mucho. Por hacerte rabiar en las madrugadas. Perdón por no ser lo que tu madre quiso. Cuando llegas cansada y me besas sin decir nada. Perdón por colarme casi sin permiso. Perdida en tu mirada huracanada. Es que te quiero cuando te le. Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. En Canal Fiesta tenemos un programa nocturno de noticias y curiosidades muy loco. Un late radio show para que te quedes escuchando la radio hasta que te vayas a dormir. Hoy nos salimos del fiesta con Eduardo Martín, JJ Blanes y Raquel López. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Andalucía a las 9. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 9 de la noche, ya sabes que a partir de ahora ya está a las 10. Vamos a adentrarnos en la historia de la música, de los éxitos, tanto internacionales como nacionales. Vamos a ver qué cosas ocurrieron tal día como hoy. Y siempre es una aventura vivir esta nueva hora juntos contigo. Una hora que hacemos a nuestro aire, a nuestro estilo, a nuestra manera. Y en la que siempre estamos abiertos a la comunicación, arroba canalfiesta, arroba carmenfiesta. Siempre es un placer saber de las canciones, de los éxitos que han marcado tu vida. Y pueden sonar aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a comenzar con uno de los éxitos de esta banda que ha marcado un antes y un después en la música bailable con un estilo propio. Jamiroquai, esto es When You Gonna Learn. Yeah, yeah, have you heard the news today? People right across the world are pledging they will play the game. Victims of a modern world, circumstances brought us here. Armageddon's come too near, too, too near now. Foresight is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave, so, so grave now. We'll be right back. campeonato mundial a esta banda que tanto, tanto nos ha hecho bailar y disfrutar. Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, 16 de septiembre de 1925, nació B.B. King en Itabena, en Mississippi, en Estados Unidos. Creció en una plantación de algodón. Comenzó a tocar la guitarra muy, pero que muy joven, influenciado por los músicos de blues locales. A lo largo de su carrera, B.B. King pues, se convirtió en maestro de la guitarra eléctrica, con un estilo que estás escuchando ahí también de fondo, muy caracterizado por tocar emociones profundas. Le llamaba a su guitarra Lucille. B.B. King comenzó a tocar profesionalmente en los años 40 y ha grabado más de 40 álbumes de estudio en una de las carreras más largas de la música. Bluesman por antonomasia. Se nos fue en 2015 con 89 años en Las Vegas. Hoy hubiera cumplido años B.B. King. Para que la emoción no se vaya, pues seguimos repasando efemérides. También tal día como hoy, 1946, nacía el mítico Camilo VI. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Un éxito que se revitalizó en no pocas ocasiones y salíamos a la noche a cantar esto. Vivir así es morir de amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Toda la pasión de Camilo Blanes, que nació tal día como hoy en 1946 en Alcoy. De pequeño quería ser como Joselito y a los 15 años ya estudiaba pintura. Decía que él o era pintor o era músico. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos. Se alzó 52 veces a los números 1 de las listas de ventas. Grabó más de 30 discos, 26 álbumes y 6 recopilatorios. Y tiene 500 canciones que él mismo componía. Así es el recuerdo para este artistazo que se enamoró locamente de Lucía Bosé y tuvo una preciosa relación con ella. Hoy, pues, también le rendimos nuestro homenaje aquí en Canal Fiesta. Canal Fiesta. fiesta. Minutos, él también cumple años. Este artista llamado Richard Marx, que nació en 1963 y al que conocimos aquí en España con este Satisfied. Vamos a recordar esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Alzó con el 1 de la lista Billboard de Estados Unidos en 1989 con esta canción, Satisfied. También tenía una balada preciosa llamada Right Here Waiting For You. Y así conocimos a Richard Marx, poco más supimos de él. Pero bueno, también podemos celebrar su cumpleaños por todo lo alto con este súper éxito que dio la vuelta al mundo en el 89. 9, 13 minutos. Vamos a seguir de cumpleaños. 55 cumple este artista que nació en Chile, pero que pasó toda su adolescencia en Murcia. Ahí despertó su interés por el rock. Te hablo de Carlos Starr, que nació tal día como hoy, 1969. Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta, ya que no quieres venir. Me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí, Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander, una botella de tequila, una foto. cosas que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre, un tanto raro, me estaré volviendo humano. Tú se me ha pegado de ti. Madrid, Bilbao, Sevilla, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Por el siguiente, su verdadero nombre, Marco Antonio Muñiz. Era un niño tartamudo que prefería cantar a hablar. Y ese, bueno, los amigos lo llaman Flaco. ¿Y qué te voy a contar de Marco Antonio que tú no sepas? Feliz cumpleaños, querido. Más que un pensamiento es puro amor, la forma que tienes de aquí. Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, en 1985, salió el disco This Is The Sea de los Water Boys, uno de los clásicos del rock de los años 80, en el que se incluía esta canción. Tiene un sonido precioso, es The Hole of the Moon, Water Boys. I pictured a rainbow. You held it in your hands. I had flashes. But you saw the plan. I wandered out in the world for years. While you preciosa con esta canción que salió en la prensa en febrero de este año. Y es que el poder de la música a veces es inconmensurable, no sabemos hasta dónde nos puede llevar una emoción que nos genera una canción. Y es el caso de un chico que con 19 años sufrió un accidente de automóvil y perdió la memoria. Habían pasado 10 años desde ese suceso y cuando escuchó esta canción, The Hole of the Moon, le sucedió algo inesperado, algo mágico. Pues empezó a recordar y a raíz de que llegó el primer recuerdo con este The Hole of the Moon, empezó a ir recordándolo todo. Y fue un cambio total. Imagínate cómo es la música, ¿eh? ¿Hasta qué punto se queda dentro de nosotros cuando uno nos gusta una canción? 9 y 24 de la noche. Esto es Canal Fiesta Radio y hoy tenemos un montón de acontecimientos que ocurrieron tal día como hoy. El 16 de septiembre, el mismo día de 1985, salió el disco Hounds of Love de Kate Bush. Pero hablando de Kate Bush, si hay una canción que es significativa, es esta que estás escuchando ya de fondo. Leave behind my walking through the highs. pues gracias a formar parte de la banda sonora de un spot de televisión. Mucha magia, la de Wuthering Heights, estas cumbres borrascosas, como la novela de Jane Eyre, inspirada pues por la pasión de esa novela decimonónica. Kate Bush pues se hizo esta pequeña obra de arte. Esto es Canal Fiesta Radio y espero que estés disfrutando muchísimo de este tiempo que pasamos juntos, que ya te digo, cada día es diferente y cada día es inolvidable. Canal Fiesta Radio. Sentido como un bailarín, I don't feel like dancing, fue número uno en Reino Unido tal día como hoy, en el año 2006. Scissor Sisters. Pues aunque no te sientas como un bailarín, terminas bailando con los Scissor Sisters. 9:34. Vamos a escuchar una canción que fue todo un éxito en la voz de una mujer bellísima. A mí me fascinaba porque es que iba siempre sin maquillar y era tan guapa que decías, pero es que la cámara no es que la quiera, es que la tiene que querer. Te hablo de Charlene Spiteri, que junto a los Texas hace un par de años actuaron en el Concert Music Festival. Fue un concierto maravilloso y ella más maravillosa todavía, una persona súper cercana con el público. Una cosa, yo disfruté de lo lindo, con una voz que enamoraba y reinterpretando éxitos como esta canción, que fue uno de sus grandes éxitos desde Escocia, Texas, Say What You Want. 20 seconds on my bedtime, I feel you're on the run. Never lived too long to make right. I see you're doing fine. And when I get that feeling, I can no longer slide. I can no longer run, no, no, no. And when I get that feeling, I can no longer hide. For it's no longer fun, no, no, no. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. Down the town, waking. dedicar horas y horas a bandas sonoras de películas que están en nuestros recuerdos, que siempre pues da como un subidón, ¿no? Encontrarte con esos primeros acordes de este tema de Arthur, que era la banda sonora de la película Arthur, El Soltero de Oro, con Christopher Cross. Y una canción que te envuelve, que te hace sentir, pues eso, que estás en el lugar adecuado y que nada malo te va a pasar. Una película protagonizada por Darlie Moore, por Liza Minnelli, que hablaba sobre el amor sobre otras cosas. Vamos a seguir con otra banda sonora, que es que además la vas a reconocer enseguida. Toda la película preparándose para ese encuentro definitivo, para ver si era bailarina, y se marcó unos bailes en la película. Era precioso de ver y de oír, con una banda sonora alucinante, la película Flashdance, y una voz muy de moda en los años 80, que también puso banda sonora a la serie Fama, que era Irene Cara, con este Flashdance. Vamos acaudalando momentos y recuerdos bonitos. Si algo caracterizó a Laura Branigan, que era norteamericana, era en llevarse a su terreno éxitos de la música italiana, como este Self Control, que era original de Raf y que ella popularizó e hizo número uno en todo el mundo. Thank you. muchísimo de la música de la Unión es que estaba basada en literatura, en libros, en cuentos. Aquel lobo hombre en París era un cuento de Boris Vian. O Sildavia era ese país imaginario de las aventuras de Tintín. Y ahí, en la literatura, se inspiraban para crear estos éxitos. El álbum Mil Siluetas. Estamos teniendo una segunda media hora de programa muy ochentera. Nos estamos dejando llevar por estos sonidos y por estos éxitos muy conocidos que nos sumergen en la historia de la música y en nuestras propias historias, porque cada canción pues tiene una banda sonora para alguien y a lo mejor es ese recuerdo que te devuelve la sonrisa, la alegría. Sildavia. Vamos acercándonos a las 10 de la noche y ahí pues conectaremos con nuestros compañeros de Hoy No Salimos del Fiesta. Vamos a seguir ochenteros y tanto. Uno de los éxitos de estos nuevos románticos, Tony Hadley, Martin Kemp, Steve Norman, Gary Kemp, John Keeble, de mis favoritos. Es curioso porque me empecé a aficionar a ellos mucho tiempo después de que se retiraran como banda. Y es que me enamoraron por completo los Spandau Ballet. Esta es su verdad. True. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Magníficas verdades, y una verdad es que están ya mis compañeros de Málaga preparados, listos para empezar la semana con energía y con humor. Hola, Edu. Hola, listos y con donuts. Con donuts a María. No veas, Nieves, nuestra colaboradora de nutrición. Sí, cuando escuche esto, luego la que nos va a dar. Pero bueno. Claro que sí. Pero bueno, ¿cómo empezamos la semana? Bien. Bien, ha sido un fin de semana este no muy... Bueno, aquí hemos tenido, por ejemplo, en Málaga, en el centro, mucho rollo Fashion Week, mucha moda, muchas modelos, muchos diseñadores en el centro. ¿Paseando así? Sí, sí. Hay que ver a la caña que paseando van... Paseando así, ¿cómo? Pase de modelo, ah, que, vale. Que parece que están perdiendo el taxi y van a toda pastilla, van... En plena calle. Chiquilla, ve más lento que no. En plena calle Larios hay una pasarela la más grande de Europa, porque ocupa toda la calle. ¡Qué ¿no? guay! Son un montón de metros de... Es como si fueran en las procesiones en Semana Santa, toda la calle Larios, pero en vez de tronos eran chicas... Y chicos que, bueno, pues... Que desfilaban. La moda. Que desfilaban. Sí. Que yo si andara así, seguro que me descoyunto una cadera o algo de eso, ¿sabes? Yo es que las veo y las admiro como andan. Había tacones por encima de sus posibilidades. Te digo que los llevas a una olimpiada y alguno de estos hace marca, ¿eh? En los 100 metros lisos. Empieza chiqui. Y aparte eso, andar con esos taconazos... Vamos, sí, sí. Yo es que... ¿Sabes qué pasa? Que yo rehúso a eso porque al final lo que hago es el ridículo. Entonces prefiero ir más normal. No, y que eso es malo para la salud, hombre. Bueno. Está ahí tan alta que te puedes partir el tobillo por 7 sitios, que no. Oy, no quiero ni pensarlo. Claro. Así que... Entonces, hoy tenemos así... ¿Vamos a hablar de modas en vuestro programa o qué? Hoy vamos a hablar de meteduras de patas sonadas, o sea... De eso estaba hablando, JJ. Sí. Momentos en que has dicho tierra, trágame. Eso, vamos a un poco hacer un pequeño chequeo de las meteduras de pata más importantes de la historia. Algunas pero de esas tenemos todos. Sí, claro, sí, sí. Divertidas. No se libra Y vamos a pedirle a los oyentes que nos cuenten. Y en antena los locutores también tenemos unas cuantas, que si nos pusiéramos aquí a contar. Seguro. Las que se puedan contar, a ver. ¿No? Las que se puedan contar. Los locutores, y otras profesiones, por ejemplo, que nadie nos escriba si uno es cirujano y dice, yo soy cirujano y me tira pata. No. Mejor no. Hoy nos salimos del fiesta. Un besazo. Un beso, Carmen. Adiós. Andalucía a las 10. Canal Fiesta Radio. Esto ocurrió ayer. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Yo estaba en el salón viendo la tele. Probablemente la Eurocopa, ¿o? Sí. Y entonces escuché... ¿Qué Eurocopa hemos hecho, hijo? Venga, sin bañadores. Y abrí un poco los ojos... Y de pronto escuché a mi hija decir, joder, qué sensación de libertad. ¿Se quitaron los bañadores? Sí, bueno, son peques, no pasa nada. No, está claro. Entonces... Así empiezan las orgías, también te digo. Lo único que me gusta es el nombre que le han puesto aquí en España, que es el ataque del cocodrilo. ¿En serio? Bien, o sea, bien jugado. 060, iba a Vamos decir. A intentar 6, dar el número bien. Iba a decir el mío, tío. 616-180... Kate Perry ha dicho esto: si Orlando Bloom limpia la cocina y friega los platos, le recompenso con sexo oral. Adiós. Así, del tirón. Así, lo ha dicho así. Al parecer al periodista se le cayó el micrófono y luego se desmayó para otro lado. Así. ¿O solo por eso? Solo por eso. ¿Eso quiere decir que Orlando Bloom no está mucho en casa? No, eso quiere decir que en casa no tiene lavavajilla. De lunes a jueves a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. ¡Hola! Con Edu Martín y Jota Blanes. Somos nosotros dos. Este es Jota. Hola, y este es Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a este Late Radio Streaming Show que, por lo bueno que somos, nos han puesto a competir con Broncano y con Pablo Motos. ¡Ahí! ¿Eh? ¡Ahí! Aunque no hagamos tele. Con el pobre Carlos Latrellano. Pobre ti. Hacemos streaming, que es algo de tele. Y si hace falta hacer streaming también lo haríamos, pero no es necesario, ¿no? A lo mejor algún día arrasamos en cuota de pantalla por hacer streaming, pero no en sé. En plan, en el apartado terror. En el apartado de hoy, striptease de los locutores. Bueno, hoy, como cada día, y como cada lunes a jueves, estaremos hasta las 12 de la noche aquí en Canal Fiesta Radio y estamos para contarte un montón de cosas, hablar sobre meteduras de patas, que va a ser un poco en lo que se va a centrar el programa, y que tú participes, ¿vale? Así que vente con nosotros, quédate aquí y cuéntanos cosas de tus meteduras de patas. Hoy, como siempre, tenemos un WhatsApp en el programa. El 616-185-185. Y tenemos un hashtag en redes sociales para participar también. Almohadilla HN Salimos. Y como siempre, este programa se hace a través de Canal Fiesta Radio para toda Andalucía, desde la Costa del Sol, desde Málaga, pero también se hace para todo el planeta, todo el mundo, a través de streaming en los canales de Hoy Nos Salimos Canal Fiesta, de YouTube y de Twitch. Qué bonito, ¿eh? Búscanos, que nos puedes ver. Ahora, si luego te enamoras, dejas a tu marido y tal y cual, luego no nos eches la culpa, ¿eh? O si al revés, si te fastidiamos la cena porque nos ves las caras y dices, ¡madre mía! O pues también puedes pensar, joder, detrás de esa gran voz, fíjate lo que hay. Fíjate, ¿no?, lo que hay. No hay nada. No hay nada detrás de esa voz. Es solo garganta. También puede ser. Bueno, así que meteduras de pata al 616-185-185. Mensajes de audio, de texto, ya puedes empezar. Y en redes, ya sabes, almohadilla HN Salimos para contarnos ese día que dijiste es tierra, trágame. Hoy Alejandro Sanz ha anunciado gira mundial por 190 países. Vale. Se ha quedado un poco con la peña en su historia, ¿vale? Si queréis, lo hacemos así como antes que empezar, ¿vale? Si lo dejamos ya para más tarde, a lo mejor es tarde porque ya todo el mundo lo habrá visto. Así que una de Alejandro que suena así. Os voy a dar más pistas sin hacer spoiler, ¿vale? Venga. A ver cómo suena cuando nadie me ve Helsinki. Cuando nadie me ve Londres. Cuando nadie me ve Tokio. Cuando nadie me ve Hong Kong. Cuando nadie me ve Ámsterdam. Al Mayate. ¿Cómo suena? Está bien, ¿no? Claro. Bueno, me he reído muchísimo con todas las respuestas. Bormujo. Pero voy a desvelar la verdad. Voy a desvelar cuál es la respuesta correcta. Voy a hacer un tour por 190 países. Se llama Cuando todos me ven. Pero solo se va a poder ver en Netflix. Ahí va. Ahí lo ha soltado y se ha quedado tan pancho. Vamos, es un concierto en directo que va a retransmitir la plataforma de...